transmitiendo desde Lullaba a través de la 91.5. Jóvenes en el aire, les presentamos... Cadena Deportiva Mundialista. Todo lo que necesitas saber sobre el Mundial Brasil 2014. Cadena Deportiva Mundialista. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan los que nos están escuchando? Están escuchando el programa Cadena Deportiva Mundialista. Estoy aquí junto a mis compañeros. Estoy con Willy, con Matías Pérez, Leo, nuestro profesor de educación física. Acá el otro compañero del primer año, ¿cómo se llama? Franco, bien, allá estoy con nuestro otro tallerista, el profesor. En este momento vamos. Bueno, está faltando, como todos ustedes saben, está faltando muy poco para el Mundial. Faltan 35 días. Quiero preguntar acá a Matías, ¿qué espera del Mundial? ¿Cómo se está impaciente por el Mundial? Hola Mariano, muy buenas tardes. Yo sinceramente estoy ansioso esperando el Mundial. Ya tengo la tele preparada y todo. Y la tele, la radio también, Leo. Hola Mariano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, yo estoy esperando el Mundial. Estamos muy contentos, creería, de este gran torneo que se va a hacer. Yo ya tengo preparado todo, hasta el celular con los auriculares, por las dudas que no haya radio ni tele en ese momento. Si se corta la luz. Claro, no, sí. Y bueno, estamos esperando que empiece el Mundial. Sí, a full ahí, contando las horas. Sí, ya estamos contando horas, minutos y segundos, así que a full. A full. Willy. Estoy esperando el Mundial, con la pantalla plana, y las palomitas. ¿En las palomitas? ¡Oh! Invítame cualquier día cuando fue a Argentina. Ajá, bueno, con las palomitas, como quién sabe, con las milanesas también en la mesa, al mediodía, a la noche, un sanguchito de miga. Acá llegó nuestro otro compañero, César. quería decirle esto nomás. En este día estamos grabando en la radio. Estamos aquí justamente en la radio de la escuela. Este es el segundo programa que se hace de Cadena Deportiva Mundialista. Con el mismo nombre, estamos en Facebook, si nos quieren buscar, ahí salen los otros programas. El día de hoy está un poco nublado, pero esperamos que se mejore muy pronto. Eso es lo bueno. ¿Alguien que quiere opinar de algo sobre que quiere saber? Bueno, Willy, ¿cómo es el Facebook de la cadena? Cadena de Deportiva Mundialista. Y bueno, tiene Gmail, como quien dice, correo electrónico. Sería bueno que podríamos tener esto. También esto sale por internet. Quien quiera escucharnos, cualquier parte del mundo, China, Japón, quien sea. Bueno, acá mi compañero jugamos al fútbol con Matías Pérez. Jugamos al fútbol en la reserva, como nosotros dos sabemos, más o menos. ¿Qué esperás de Argentina, Matías? Con los equipos que se van a enfrentar. Y sinceramente, Mariano, no tengo idea, porque hay un equipo que parece que es nuevo, clasificó el Mundial. Bosnia, nuevamente. Bosnia, me parece, puede ser. Sí, Bosnia, que clasificó por primera vez. Y no conozco muchos equipos que digamos. Sí, pero busquemos más por el tema de la Argentina, el equipo, ¿qué le parece? Defensa, delantera, mediocampo. Y delantera, me parece una delantera... Muy formidable. Sumamente muy bueno. Muy bueno. Nosotros somos medio defensores, viste, jugamos ahí atrás nosotros. La defensa, que como que parece medio flojita, ¿no? O más o menos. Es muy importante acá. Profe Walter también, ya me estaba olvidando. ¿Quiere decir unas palabras? ¿Qué le parece el equipo? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia de esta querida radio de nuestra escuela, la 91.5. Y bueno, como dijo nuestro compañero tallerista aquí, que fue quien un poco nos motivó, tanto a mí como a mis alumnos, que formemos parte de este proyecto radial, que para mí es algo, digamos, novedoso, porque como le comentaba recién a él, yo es la primera vez que estoy ante una radio, ¿no es cierto?, haciendo estos comentarios. Y bueno, la idea fue un poco también tocar el tema de fútbol, ya que soy un apasionado del fútbol. Yo soy el profe de educación física de la escuela y la idea fue justamente apuntar específicamente al acontecimiento quizás más importante, deportivamente hablando, que es el Mundial de Brasil 2014. Bueno, Mariano, mi querido alumno Matías, lo tengo a César allí también acá al lado, los he invitado para que este proyecto, más que nada, ustedes sean los participantes principales, los actores principales, y poder programa a programa poder hacer comentarios, dar ciertas informaciones también, ya que estamos a tan pocos días, nada más que 35 días para este evento tan interesante, ¿no? Y que creo que el fútbol es el deporte que más atrae que más público atrae. A lo que vos preguntabas, Mariano, con lo que yo opino y con lo que yo pienso, y ya tengo mis añitos también, creo que Argentina venimos deseando y soñando un nuevo campeonato. Si bien tenemos dos títulos, queremos tener el tercero, y creo que ahora podría presentarse la oportunidad, ya que en la primera fase ya tenemos una ventaja, no sé si llamarle ventaja, pero salimos sorteados en una zona en la cual aparentemente, no sin el ánimo de menospreciar a los rivales de Argentina, son equipos que están, hay posibilidades de pasar, hasta diría tranquilamente, a la segunda fase. Bosnia, como dijeron ustedes recién, es la primera vez que clasifica, que creo que es un hecho muy importante para ellos, y lo tenemos a Irán y a Nigeria. Creo personalmente, de acuerdo a lo que he podido ver a través de los mundiales, a través de los partidos internacionales, creo que en ese grupo Nigeria sería quizá el más duro por lo que ellos son. No nos olvidemos que la contextura física que ellos tienen, son todos hombres esbeltos, grandes, con mucha potencia, que ellos siempre apuntan a eso. Pero yo le tengo mucha fe a Argentina, somos argentinos, y creo que Argentina mundialmente está vista como una de las principales potencias futbolísticas, junto obviamente con los que ya históricamente sabemos que siempre están encabezando las listas, que son Brasil, España, Inglaterra, Alemania. Pero bueno, creo que este Mundial, ojalá Dios quiera, se nos dé y podamos tener otra alegría tan grande como la del último Mundial logrado. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ahora, como ya sabemos, ya hemos hablado todo, vamos a meternos un poco más sobre el tema del programa. Lo que vamos a hablar ahora, bueno, yo les voy a hablar un poco, la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, como vamos a empezar a decir, la Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o Mundial, cuyo nombre original fue Campeonato Mundial de Fútbol. En el torneo internacional de fútbol masculino a nivel de selección nacional más importante del mundo. Además, existen otras competiciones que también son copas mundiales de fútbol, entre las que se destacan la Copa Mundial Femenina de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Las tres organizadas por la FIFA. Bueno, como ya le dije, hay distintos nombres de la Copa Mundial. Y ahora otro gatito más lo va a decir nuestro compañero, Matías. Gracias, Mariano. Bueno, este evento deportivo se realiza cada 4 años desde 1930, con la excepción de los años de 1942 y 1946, en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. cuenta con dos etapas principales, un proceso clasificatorio en el que participan en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales y una fase final realizada cada 4 años en una sede definida con anticipación en la que participan 32 equipos durante un periodo cercano a un mes. La fase final del torneo es el evento deportivo de una sola disciplina más importante del mundo. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 2002 fue vista por más de 1.100.000 personas. Una y el segundo más importante a nivel general después de los Juegos Olímpicos. Bien, muchas gracias Matías por otro dato. Acá otro compañero también, Leo, les va a decir otro datito más, muy importante. Bueno Mariano, acá vamos a terminar un poco con la Copa Mundial de Fútbol, de contar un poco la historia. La Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada en 19 ocasiones, en las que 8 países han lanzado la Copa. Brasil es el equipo más exitoso, con 5 victorias. Italia le sigue con 4 trofeos. Mientras que Alemania tiene 3, Argentina y Uruguay la han ganado 2 veces, en tanto que Inglaterra y Francia y la actual campeona España se han titulado campeona una sola ocasión, en una sola ocasión. El torneo presenta una fuerte dominación de los equipos europeos y sudamericanos. Los primeros ganaron el título en 10 ocasiones, mientras que los sudamericanos lo ganaron 9 ocasiones. En nueve ocasiones lo ganaron. Sí, vendría a ser el continente de Sudamérica, Argentina, claro. Uruguay, Brasil, los más importantes. Y solo 2 equipos de otras confederaciones geográficas han llegado a semifinales: Estados Unidos en 1930 y Corea del Sur en 2002. Además, Brasil en 1958 y 2002 y España en 2010 han sido los únicos equipos que han ganado fuera de su continente. Un dato muy importante eso, porque es bueno saberlo, para la gente que no sabe todavía o la que esté recién empezándose a encaminar en el fútbol, saber esto es muy importante para la gente que todavía no lo ha sabido, y ver la cantidad de equipos, o sea, la forma de jugar que tenía cada uno, en qué épocas hicieron. Y para los que no saben, el último año ganó España, justamente estás hablando ahí de España, que es la primera copa. Francia, y bueno, si ya empezamos a hablar de la cantidad de copas que se ha ganado, fue sudamericana, justamente, fue un equipo sudamericano, que es Brasil, que se ganó 5, y lo sigue un equipo europeo, eso bueno saberlo también. Bueno, ahora estamos terminando con este primer bloque, agradezco acá a mis compañeros, y bueno, enseguida empezamos con otro bloque más detallado todavía. Cadena Deportiva Mundialista. Bueno, estamos aquí, hola, como siempre, en este segundo bloque. Bueno, como ya sabemos, dijimos hace 35 días empieza el Mundial, pero queremos saber qué día exactamente empieza. Usted, profe, ¿nos puede decir qué día empieza el Mundial? Bueno, Mariano, obviamente que todos estamos ansiosos ese día. Claro. Yo personalmente, como decían recién ustedes, me estoy preparando todo, estoy preparando mi sofá, me compré una televisión bastante grandecita, ya que no pude, ya que falló el viaje a Brasil, por lo menos poderlo ver cómodamente en mi casa y por supuesto en compañía seguramente de la familia y de algunos amigos. Es muy importante la bolsa de agua caliente también. Sí, de todo, y algo para comer. Yo creo que es un evento, Mariano, que nos olvidamos sinceramente de todos los problemas que podamos tener cada uno. El momento para olvidarse de todo y abocarnos a esto tan lindo que nos une de alguna manera a los argentinos. Y por ende, ¿por qué no? Con los países hermanos. Acá creo que muchos argentinos van a tener la posibilidad de viajar a Brasil, ya que tenemos la suerte de que este evento se realiza no muy lejos de aquí, de nuestro país. Ojalá que algún día podamos volver a vivir un mundial aquí en Argentina. A la pregunta que vos me hacías, bueno, la fecha de iniciación del torneo sería el día jueves 12 de junio, con el partido inaugural que sería el encuentro de Brasil con Croacia a las 17 horas. Estoy dando el horario de Brasil, creo, o de no de acá de Argentina, sí, a las 17 horas de nuestro país. Dicho encuentro se realizará en la ciudad de Arena de Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo. Ese sería el primer encuentro, que seguramente estará colmado de público. Y finalizaría dicho torneo, dicho campeonato, el día domingo 13 de julio, a las 16 horas, en donde, bueno, obviamente que no sabemos cuál va a ser el finalista, espero que sea Argentina. Dicho encuentro se realizará en el Estadio Maracaná, en la ciudad de Río Janeiro. No sé, aprovecho en preguntarle a ustedes, saben que el Maracaná es uno de los estadios más grandes del mundo. Sí, como dice usted, profe, es uno de los más grandes. Antes, o hace mucho, me han contado a mí, sabía ser mucho más grande de lo que es ahora, porque dijeron que lo modificaron y se hizo un poco más chido, pero todavía sigue siendo el más grande del mundo. Sí, como dicen ellos. Más dos grandes del mundo, dice. Más grande del mundo. Vale destacar también que esta organización de este mundial, se realizaron previamente las eliminatorias, como todos sabemos, de la cual se clasificaron todos los países participantes y pertenecientes a los continentes de África, de Asia, Europa, Norte y Centroamérica, Oceanía y Sudamérica. Es un dato simplemente para prácticamente, por eso se llama Copa Mundial o Torneo Mundial de Fútbol, en donde prácticamente hay un campeonato previo para recién puedan sacar los países que se clasifican para dicho mundial. O sea, hay un torneo bastante prolongado que se realiza durante todo este tiempo. La clasificatoria que dura mucho, que en varias oportunidades hemos sufrido con ese campeonato nosotros también. Muchos países también han tenido que jugar repechaje, pero creo que, bueno, acá, como ustedes dijeron, hay un país que está en el grupo de Argentina, que es Bosnia, que tengo entendido que es la primera vez que va a participar en un mundial. Es la primera vez. O sea que es un hecho para ellos sumamente importante, ¿no? Así que, bueno, Mariano, esto es simplemente darle un pantallazo rápido, y para que la gente sepa que a partir del 12 de junio hasta el 13 de julio tenemos un mes de puro fútbol. Eso es lo más importante, ¿no? Que tenemos un mes de puro fútbol. Y hablando un poco de esto también, hace un rato decías la cantidad de países que han venido de diferentes continentes, ¿no? Y esos diferentes continentes, hay muchos más países que, como decís vos, que han estado peleando para poderse clasificar al mundial. Y vos te pones a pensar la cantidad de países que fueron. Países que hay veces que ni nosotros conocemos. Sí. Por ejemplo, Bosnia no es un país muy conocido, como ya lo sabemos la mayoría. Y por lo que ahora está en el mundial, es algo muy importante que estén los países nuevos. No sé si alguno de los chicos tiene alguna opinión. Willy, ¿qué opina? Franquito, ¿están contentos? Los chicos, ya los dos más grandes, ¿no opinan nada importante de esto? Profe, como le decía, es algo muy bueno, muy lindo, es un deporte sano, es un deporte que, para quien lo entiende, es competitivo también. Bueno, Mariano, voy a meter un bocadillo también, aprovechando mi primer programa en donde yo participo, obviamente que es un proyecto en donde ustedes van a ser los principales actores, como lo dije recién, en donde también, a medida que vayan transcurriendo los programas, vamos a dar también cierto pantallazo informativo del fútbol local. Sabemos que el Ullava está participando desde ya hace varios años en la Liga Dolorense de Fútbol, con sus 5 categorías, que bueno, que pienso que el club de fútbol de aquel Ullava cumple un papel muy muy muy importante dentro de nuestra sociedad, ya que como todos sabemos el deporte aleja mucho a los chicos de las cosas que están pasando actualmente, principalmente de este flagelo, lo que es la droga, que lamentablemente día a día nos preocupa más, ¿no? Entonces, un poquito decirles a los oyentes de que también vamos a pasar en los próximos programas ciertas informaciones del fútbol local, cómo va Ullava en el campeonato. Momentáneamente les podemos decir que Ullava el próximo sábado tiene que jugar su partido de ida, de vuelta, ¿no es cierto? Por octavo de final, con el equipo de Sargento Cabral de Villa Dolores. Así que desde ya le deseamos al equipo de la primera y también la cuarta división, también clasificó, ¿no es cierto, César? Vos que estás, también formas parte del equipo. Acá tenemos dentro de nuestro equipo de comentaristas, tenemos también de futbolistas y que pertenecen al equipo de la primera división de Ullava, como es César Alberto Arregui. Y Matías también, vos Matías también estás en el club, ¿no es cierto? Tengo entendido. En la primera también. Ojalá, Walter, aún sigo jugando en reserva. Estamos en reserva, estamos acá con nuestro compañero Matías, estamos jugando en la reserva. Estamos esperando a ver si nos pueden citar, ¿viste? Igual que el Mundial. Bueno, tenemos que hacer goles. Pero lo que pasa, Mariano, como toda cosa, el fútbol es como un trabajo, ¿no? Hay que hacer bien las cosas, día a día. Y yo como profe de educación física creo y tengo una idea de que para desarrollar o para practicar un deporte, y más cuando estamos hablando de un deporte puramente competitivo, como el que está desarrollando el club Defensores de Alianza del Ullava Travesía, que es puramente competitivo, hay que pagar el piso. Y vos seguramente vas a formar parte de la primera, pero va a depender de cada uno de los que esté ahí. No, de la cosa que ponga trabajando en los entrenamientos, porque el fútbol hoy en día es mucho. Vos sabés que la parte física es fundamental. César, acá le voy a dar un poquito la palabra a César, que está participando como jugador, y es un poco así, ¿no es cierto, César? Sí, más que todo, ahora el fútbol se trata más de tener estado físico, mucho entrenamiento, más que todo. Y bueno, la primera de Ullava y la cuarta son las que han clasificado a octavos de final acá en la Liga de Lorenzo. Lo cual, eso es muy importante. Está muy bueno, o sea, el año pasado la reserva de Ullava salió campeón, o me equivoco, salió campeón el año pasado la reserva, y bueno, este año tuvimos la desgracia de no poder clasificar, pero bueno, hay que seguirlo intentando, seguir entrenando, seguir poniendo las ganas para poder obtener lo que queremos siempre, ¿viste? Y lo mismo, o sea, hay que seguir haciendo lo que hacen los futbolistas que hacen hoy en día, la selección, todo eso. Esa gente está viviendo directamente por el fútbol, juega eso, y por eso han llegado a esta instancia, ¿no? Eso es lo bueno. Como, yo creo que un poco para ir cerrando el tema, creo que como dijiste vos, Mariano, también el fútbol hace rato decíamos que somos todos apasionados del fútbol, y qué adolescente, qué joven y qué niño no quiere jugar al fútbol. Pero el tema es que todos tenemos un ídolo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos a Messi, lo tenemos al Kun Agüero, pero debemos saber qué es lo que hicieron ellos para poder llegar a donde están. Entonces creo que son un claro ejemplo para seguir, y a todos los chicos que les gusta el fútbol, es bueno que tengan ese ídolo, como les dije recién. Pero hay que trabajar, y sobre todas las cosas, ser buenas personas. En el fútbol se ganan los éxitos, en el fútbol está en la parte futbolística, pero también creo que el secreto está en la parte humana. Es poder lograr la unión del grupo, que muchas veces cuesta trabajar ese, el equipo en sí, en la parte de la unión. Y creo que, bueno, hay que trabajar mucho en eso, y logrando eso creo que se pueden obtener muy buenos resultados. Bueno, gracias, profe. Volviendo al Mundial, ahora los vamos a meter un poco con los grupos. Cadena Deportiva Mundialista. Y yo voy a nombrar el grupo A: Brasil, Croacia, México y Camerún. Ahora vamos con el grupo B, que está España, Chile y Holanda, y Australia. Y les voy a hablar un poco más adentro del grupo B. Las sedes van a ser el primer partido del grupo B, que sería España-Holanda, el día 13 de junio, a las 22 horas. La sede va a ser Salvador y no sé cómo saldrá española. Segundo partido será Chile-Australia. Se jugará el viernes 13 de junio a las 19 horas. La sede va a ser Ciudadaba, y ese será el segundo partido. El tercer partido se enfrentarán Australia-Holanda el miércoles 18 de junio a las 13 horas en Porto Alegre. El cuarto partido se jugará España-Chile el miércoles 18/6 a las 19 horas. Y la sede es Río de Janeiro, que seguro es el estadio más famoso de Brasil. Es el Maracaná. Y ahora el quinto partido será Australia-España. Se jugará el lunes 23 de junio a las 13 horas. En la sede es Curitiba. El sexto partido y el último del grupo B, Holanda-Chile. Se jugará el lunes 23 de junio a las 13 horas. En el estadio de la sede de Sao Paulo. ¿Qué pensás de este grupo? ¿Qué equipo pensás que va a clasificar? Y para mí que va a ser España, que ganó el Mundial Sudáfrica. Y el otro que capaz que también pase sería Holanda, los Países Bajos. Gracias, Willy. Siguiendo con el grupo C, está Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. El grupo D estaría compuesto por Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Y el siguiente grupo E está con Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Bueno, después sigue el grupo F, que está Argentina, Bosnia, Irán y Nigeria. El grupo G, Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Bueno, y el último grupo, que es el H, sería Bélgica, Argelia, Rusia y República de Corea. Ya hemos terminado con los grupos. Vamos a seguir un poco más con Cadena Deportiva para dar más información. Y esperemos que nos sigan escuchando. Cadena Deportiva Mundialista. Bueno, ya casi estamos cerrando. Los pueden escuchar por este mismo programa que se llama el programa Cadena Deportiva Mundialista. Nos pueden escuchar también por Facebook, estamos por internet. La radio es FM 91.5. Bueno, muy buenas tardes, los vemos la próxima semana para la gente que nos está escuchando. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, me voy de a poco despidiendo de mis compañeros. Acá Leo Neira, Matías Pérez, nuestro profesor Walter, acá Willy, otro compañero Franco, César. Bueno, ¿qué les pareció el programa? Bueno, María, estuvo muy bueno el programa. Como dijiste, ansioso para esperando el mundial. Faltan 35 días, empieza la cuenta. Y bueno, estamos viendo en el próximo bloque de Cadena de Deportivo Mundial. Quedará Matías, feliz palabra. Y gracias, Leo. Y Mariano, te voy a informar que estuvo muy bueno el programa y me gustó mucho hablar del mundial, y lo estamos viendo en el próximo bloque para con más información. Bueno, justamente como decía mi nombre, quien les estaba hablando, soy Mariano Altamirano, de Travesía, calle sin número. Bueno, acá Franco, Willy, ¿algo de opinar del programa? ¿Qué les pareció? Estuvo muy bueno. Me gustó. Mucho el programa de hoy. Y bueno, hay que esperar el mundial. Sí, hay que sacarse los nervios de a poco y esperando. Franco, ¿algunas palabras que le pareció? Habló poco hoy. Estuvo muy bueno, me gustó cuando habló el profesor Walter. Bueno, un saludo para mi mamá, mi papá y toda mi familia. Muy bien, profe Walter. ¿Algo para opinar? Bueno, la verdad, Mariano, que para mí fue una experiencia muy linda, un poco nervioso, pero bueno, sobre todo un aprendizaje, como dijo el profe acá, que nos guía acá en la radio, es un taller, más que nada para aprender, y con respecto al tema que hemos tocado hoy, que vamos a seguir por un buen tiempo, el tema del mundial, esperarlo con calma y con esa ilusión que seguramente todos tenemos. Aprovecho, Mariano, en saludar a mi alumno que lo tengo aquí a mi costado, César, que cumple, me vengo a enterar que hoy es su cumpleaños, así que qué bueno, deseo que la pase muy bien y que bueno, le doy la palabra a él también para que se despida. Bueno, muchas gracias, Walter. Y bueno, yo la verdad que también me gustó este bloque y que espero el mundial con muchas ganas y ojalá este año ganemos campeón en el mundial. Bueno, muy importante, espero que le haya gustado este bloque. Lo estás escuchando por Radio 91.5. El nombre del programa es Cadena Deportiva Mundialista. Los puedes escuchar por Face. Los vemos. to win again, to never stop climbing the rising road of ultimate faith. Unity, the world in a heartbeat. When you dream, when you dream, away, away. Hemos llegado. Búscanos en nuestra página de Facebook, Cadena Deportiva Mundialista. Cadena Deportiva Mundialista.